dice, este es mi dilema, pai. O aquí o allá, no sé qué está pasando. Comenzaré de esta manera, te doy gracias por mi vida. Cuando estaba perdido, me enseñaste la salida. Cuando no tenía ánimo, me levantaste. Cuando me desampararon, fuiste tú que me aceptaste. Me pusiste en alto cuando muchos querían verme abajo. Para llegar a donde estoy, me ha costado mucho trabajo. Y reconozco los obstáculos, son parte de la vida. Forman tu carácter, a veces dejando herida. Como por ejemplo, la situación que estoy pasando. Mucha gente me critica por lo que yo estoy cantando, pero no entiendo si tú me has hecho un llamado. Porque los hermanos me juzgan como malo. No quieren entender que tú me has dado un ministerio. De esta forma yo predico, para mí esto es algo serio. No me trepo en tarima para buscarme un billete. Si me oyen cantando, no es porque he tenido suerte. Sin embargo, ha sido tu propósito divino. Has escogido odres nuevos para echar el nuevo vino. Más ante todo el mundo, confieso el pacto en mi vida. Dios, úsame para impactar a la humanidad perdida. Son muchos los que hablan sin importar si te ofenden. Su primera reacción es criticar lo que no entienden. Pero me mantengo firme porque tengo un llamado. Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados. Son muchos los que hablan sin importar si te ofenden. Su primera reacción es criticar lo que no entienden. Pero me mantengo firme porque tengo un llamado. Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados. Dios, tú conoces mi corazón, lo que hablo es cierto. Gracias porque el evangelio no es a base de sentimiento, pero aún no entiendo por qué me sacan aparte. Si el deseo de mi corazón es con mi música lavarte, más se no es fácil. Hay piedras en el camino que tratan de impedir que yo cumpla mi destino. Como en algunas iglesias, lobo disfrazado de oveja, tratando de pisarme, pero tú nunca los dejas. Mientras otros rápidos se convierten en mis amigos y dicen pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Pero igual que el oso, al tiempo se despiertan y por el hambre de sus celos se olvidan de sus promesas. Por otro lado, los llamados religiosos siempre con la cara larga. Hermano, ¿dónde está su gozo? Dios conoce quiénes son los que juzgan ministerio y ten misericordia cuando bregues tú con ellos. Son muchos los que hablan sin importar si te ofenden. Su primera reacción es criticar lo que no entienden. Pero me mantengo firme porque tengo un llamado. Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados. Son muchos los que hablan sin importar si te ofenden. Su primera reacción es criticar lo que no entienden. Pero me mantengo firme porque tengo un llamado. Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados. Hay productores seculares que han llamado para que yo cante, pero rápido me dicen que no puedo mencionarte. Algunos quieren tiraera, otros piden perreo y nadie quiere que cante sobre la sangre del cordero. Dicen me gusta tu estilo, pero cambia esa rima. Si no cambias tu letra, no subirás en tarima. Pero no voy a ser como un amigo traicionero que le da la espalda a otro a cuenta del dinero. Que no me toquen en su radio y me bajen de sus tarimas. Seguiré alabando al que me inspira esta rima. Gústele a quien le guste, seguiré siendo un rapero diferente, pues mi letra es del cielo. Son muchos los que hablan sin importar si te ofenden. Su primera reacción es criticar lo que no entienden. Pero me mantengo firme porque tengo un llamado. Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados. Son muchos los que hablan sin importar si te ofenden. Su primera reacción es criticar lo que no entienden. Pero me mantengo firme porque tengo un llamado. Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados.